Exactamente, vamos a hacer el Festival Punto Río Negro en Las Grutas, va a ser la primera vez que lo vamos a hacer y elegimos Las Grutas porque, bueno, es un punto de encuentro muy fuerte en el verano, así que para poder mostrarle tanto a los locales, ¿no?, de San Antonio y de Las Grutas, como a todos los visitantes que llegan a Las Grutas del país, todo lo que es la producción, la gastronomía, el turismo, la ciencia también, porque en la parte de Río Negro Infancias, por ejemplo, van a estar biólogos y técnicos del CIMAS, contando sobre, bueno, sobre todo lo que saben ellos sobre la fauna marina, sobre los tipos de pescados y de mariscos que tenemos en nuestro golfo. La verdad que una propuesta muy integral y diferente para conocer a Río Negro desde diferentes lugares, ¿no? Desde diferentes miradas. Primer festival, entonces, primera edición de este festival Punto Río Negro. Consultarte también, Betiana, cómo salió la iniciativa del mismo. Mira, la verdad que la iniciativa es algo que lo veníamos trabajando ya hace varios meses, en conjunto con el gobernador y con Carlos Banacloy, con el ministro, con todo el equipo de la agencia, con Sergio Iglesias y, bueno, con todo el equipo de la Agencia de Desarrollo Económico, para hacer una propuesta en la cual integremos todas las acciones que veníamos haciendo a lo largo del 2025 en diferentes puntos de la provincia o en diferentes eventos. Por ejemplo, está el caso del mapa que diseñó Pablo Bernasconi para la provincia, que lo presentamos en la Rural de Buenos Aires, pero no lo habíamos, y en las redes y a través de la prensa, pero no lo habíamos tenido, no lo habíamos logrado tener en nuestra provincia, así que, por ejemplo, armamos un photo opportunity con eso, por contarte solamente una partecita, ¿no? Sí. Después todo lo que tiene que ver con la gastronomía, van a venir cocineros de toda la provincia. Por supuesto que fuerte foco en todo lo que tiene que ver con la pesca y con aceite de oliva, que son las producciones como más fuertes, también estarán los frutos secos. Digamos que al espacio que siempre tenía la agencia con productores con valor agregado que comercializaban, se suma la coctelería de Río Negro, se suma la ruta del vino con las propuestas de todas las bodegas, realmente la realidad virtual, que había estado en Beltrán, en Roca y en Buenos Aires y todavía no había llegado más para esta región. Así que, bueno, un montón de sorpresas, sí, y de cosas lindas para disfrutar en familia. Los más jóvenes también va a haber disjockey, va a haber tragos. Así que, bueno, la idea es esa, ¿no? Que poder contar a Río Negro para los diferentes públicos, por decirlo, porque por ahí uno no le va a contar de la misma manera la matriz productiva a un niño que a una persona que es más grande, a un adulto mayor o alguien que llega de otra provincia que alguien que es de San Antonio. Claro, por supuesto. Entonces la idea es esa. Sí, sí, completamente. Betiana, consultar también si hay inscripciones abiertas para los productores que quieran participar. Ya cerraron las producciones. Las inscripciones ya cerraron hace una semana. También va a haber bueno, artesanos de San Antonio y de Las Grutas. Sí. Y lo que te quería, digamos, contar es que, bueno, que tiene como, ¿cómo no? Tiene un concepto muy muy pensado, tanto desde lo promocional como también desde lo comercial. Cada cocinero que va puede vender va a vender sus platos, sí, lo mismo, sí, sí, en la barra, lo mismo en la ruta del vino. La idea es también generar este desarrollo económico este fin de semana para Las Grutas. Buenísimo. También, ¿no?, revalorizar esto, lo del... la producción local, la producción rionegrina. ¿Nos querés decir, Mara, qué importancia también tiene para vos esto de la producción y que los emprendedores, los productores puedan mostrar a diferentes públicos? Porque, como sabemos, Las Grutas es una playa, como bien decías, muy concurrida por las familias. Así que, bueno, ¿qué importancia tiene esto para cada uno de aquellos que se suman a la propuesta? Sí, sí, bueno, tiene mucha importancia porque es una forma, ¿no? Es otro canal para poder mostrar sus productos y para poder comercializarlos. Y es una forma concreta, ¿no? Estar ahí, poder... Hablaba con unos productores de Valle Medio que van a venir. Ah, mira. Y este año también incorporamos una parte muy linda, que es nueva, que es de frescos, que se llama el Mercado Punto Río Negro, que va a tener, bueno, freezer y heladeras exhibidoras para que se puedan vender ahí productos frescos. También va a estar participando el área de producción del municipio de San Antonio con los productores de General Conesa, con productos frescos. Entonces, además de poder ir a comer algo que ya está elaborado, digamos, van a poder ir a comprar productos frescos tanto de la región como de otras regiones para después poder cada uno cocinar en su casa o donde esté parando. Claro, también llevarse algo y también, como decías vos, de esto se trata, ¿no? Conocer a Río Negro, a la provincia y a cada uno de los productores de lo que es la gastronomía y algo que se puedan guardar. Claro, exactamente. Estábamos hablando también que, bueno, con la cooperativa de Río Colorado, que va a enviar su sidra para también tener presencia y para poder compartir con todos los que pasen por este espacio. Así que, bueno, la idea es esperarlos a todos, que vengan a compartir. Es un evento chiquito, pero es un evento hecho con mucha conciencia y con esto que te decía, ¿no? Tratando de generar desarrollo para que todos puedan comercializar sus productos, sean sus productos o sean sus servicios también, y para que el que se acerque pueda llevarse una visión amplia de la provincia y de lo productivo. Somos una provincia agroproductiva, somos sí, una provincia supuesto. Turística, y bueno, también trabajar en conjunto, la verdad que está buenísimo, tanto con el municipio como con turismo, con cultura del municipio, que nos cede el espacio ahí cerquita del centro cultural, atrás del centro cultural. Sí. Es realmente un trabajo en equipo, que en el cual están participando muchas personas, porque hay muchos detalles, pero bueno, nos va a acompañar el clima también, seguramente, así que los esperamos a todos los que incluso de Viedma estén en las grutas este fin de semana. Por supuesto. ¿Se piden una escapadita? Y quienes no, claro, que viajen. Sí, por supuesto, y también se va a hacer una degustación, eso bueno, es una degustación que hace la ruta del vino, que es cerrada, pero de los vinos que van a extraerse de la cava submarina, que también ese es un atractivo turístico muy importante que se está consolidando como único en Latinoamérica. Hay otras cavas submarinas en el mundo, pero bueno, este también es un atractivo productivo turístico que se va a empezar a consolidar y que nos va a traer muchos turistas seguramente del país y del mundo. Seguramente. También con un cronograma confirmado, tanto del 6 al 8, entonces. Sí. Claro, exactamente. Cada media hora va a haber charlas en el espacio Punto Río Negro Coctelería, en la cocina Punto Río Negro. Infancias, como te decía, también va a haber actividades para los niños, por ejemplo, con porcelana fría, pero no con un moldecito de plástico que te compras en un kiosco, sino que la idea de las técnicas fue que los moldecitos sean las propias valvas de los moluscos, para que los chicos después se puedan llevar eso, que van a hacer ahí mismo. Así que bueno, como les digo, está todo pensado para continuar trabajando en esto que tiene que ver con la producción, el turismo y en definitiva la identidad de Río Negro. Así es. Betiana, para ir finalizando, sí. Entonces, si te parece ir, bueno, reforzamos la invitación entonces para lo que va a ser estos 3 días de Festival Punto Río Negro. ¿Y a partir de qué hora comienza el primer día? Todos los días es el mismo horario, de 19 a 0, y después, bueno, la gente seguramente está linda la noche, se quedarán un ratito más, pero bueno, la idea es los 3 días, de 19 a 0, la segunda bajada. Buenísimo. En la parte del centro cultural atrás, sobre esa calle que da al mar. Así que, bueno, los esperamos a todos. Genial, Betiana. Bueno, muchísimas gracias por la comunicación y nos estaremos viendo en la próxima. Bueno, no, y a ustedes también, si están en las grutas, los esperamos. Capaz que en una de esas aparecemos allá. ¿Por qué no? Te agradecemos, sí, Betiana. Sí, los esperamos.